mi sueño es la fina mezcla entre la risa y el llanto, poder mantener la calma para gritar cada tanto, aunque a veces no lo logre, voy a seguir intentando encontrar el equilibrio, o por lo menos no voy a dejar de buscar. No vi partir a mi abuelo y sí, vi llegar a mi hijo, me vi rompiéndome el alma por situaciones que yo mismo elijo. Sentí el hielo de la muerte y el calor del pleno invierno. Perdí el miedo a la distancia de lo malo y de lo bueno. Saber aceptar que existen los días magros, porque son el contrapeso de los que traen.